Burger Queers. Rica y apretadita. Rica y apretadita. Hoy en Burger Queers vamos a hablar de series LGBT. Resistencia. Can you kiss me more? Where's all your boy? We ain't got nothing. don't get it. Something we just gotta get into. Sight first, middle last on the wisdom tooth. And they wishing that the cookie was a kissing booth. Taste breakfast, lunch, and gin and juice. And that dinner just like visit too. And when we French refresh, give me two. When I bite that lip, come get me two. He want lipstick, lip gloss, hickeys too. Huh. Esto fue Kiss Me More de Doja Cat y SZA. Es una canción que acaba de salir justo este mes. Son dos de mis artistas favoritas del momento, Doja Cat y SZA. Cada quien hace música increíble y propuestas muy, muy buenas. Y antes de eso escuchamos, pues bueno, necesito presentar a la madre y señora del mundo queer que es... Muchas gracias, Alina. Cher. Muchas gracias por esta presentación increíble. Hablaba de David, de hecho. Queremos presentar también a David, nuestro productor estrella que tuvo su primera intervención en el capítulo pasado. Gracias por estar aquí con nosotros en un capítulo más, en un episodio más de Burger Queers. ¿Y de qué vamos a hablar hoy, Tonatiuh? Cuéntame. Hoy vamos a hablar de series. Series queer, series de comida. Bueno, Alina, yo la verdad es que voy a hablar pura series queer. Porque, pues, diría Jagon, respeta tu cultura, maricón. Exacto. ¿No? De hecho, hoy es un capítulo en el cual vamos a hablar muy poco de comida. Probablemente la toquemos tangencialmente. Pero también, como somos de la comunidad queer, pues no comemos. Ya habíamos dicho, ya habíamos hablado de que no comemos. Sí, nosotros no comemos. Comemos verga nada más. Verga y culo. Y pussy también. No, guacala. Ni en shampoo. No. Güey, no, la papaya, o sea, es el alimento prohibido, güey, para mí. No, y aparte, o sea, porque como entra, sale. Entonces, pues no creo que sea tan conveniente. No, aparte, como gay, tú no quieres tener fibra en tu cuerpo, güey. De hecho, al contrario, güey, puro tapón. Claro, puro plátano macho y tuna, güey. Exactamente. Oye, y bueno, estamos en nuestras viandas varias. Ahora fue como árabe, ¿no? Sí. Exactamente, porque aparte hoy estamos haciendo nuestra grabación en estudio. Nuestra grabación de manera profesional. Ustedes notarán el cambio en la definición del audio. Gracias, David, te agradecemos. Y tenemos público, hoy tenemos público. Dos grandes mujeres, Carlita y Diana. Muchas gracias por estar aquí presentes. Y bueno, pues aquí hay que poner como un audio de gritos. Como si hubieran así 80 personas. Como si fuera Toño Esquinca. Ajá, ¿no? Exacto, güey. Me encanta la idea. Por favor, anotado para el productor David. Tonatiuh. reina. Tenía un amigo que cada que veía a Khaleesi en Game of Thrones decía: Khaleesi, mi reina. Reina, diosa, adorada de la vida y del amor. ¡Ay, mentiri! Ella en prisión. Qué horrible. Bueno, pues ese fue mi descubrimiento del día de hoy para viandas varias. Y Tonatiuh, ¿qué tienes para nuestro viandas varias del día de hoy? Pues mi descubrimiento es mi descubrimiento sexual. Ay, como no, siempre. O sea, tú hablas de descubrimientos de hace 80 años. Claro, güey. Está bien. Pues sí. O sea, es que mira, mi auge gay, ¿no? Estaba hecho por Lady Gaga, güey. Esta pelea interminable entre Lady Gaga y pinche Madonna, güey. Y todos los jotillos de mi generación eran como eso nada más, ¿no? O sea, ya ni siquiera se tocaba a Cristina Aguilera, güey. O sea, ya, esa ya había muerto, güey. O sea, ya la habíamos enterrado. Cristina Aguilera nunca ha muerto. Claro que sí. En mi corazón jamás. Y, pero antes es que, güey, o sea, creían que era lo único, güey, ¿no? Pero pues okay. Antes de estas dos mujeres, güey, había muchas otras artistas queer que nos dieron patria. Y una de ellas es justo Diana Ross, ¿no? Muy bien. Y otra también es Donna Summer. Son dos mujeres o artistas que durante la década de los 70s y 80s así impusieron la agenda gay, ¿no? La agenda queer, ¿no? Y mi descubrimiento justo fue sobre cómo sucedieron los movimientos, no solo de Stonewall, sino mucho después, ¿no? En los 70s, cómo seguía habiendo estos prides, en donde ya no solo eran de marginados, sino que ya gente blanca, rica, empezó a apoyar el movimiento. Ay, no, y la empezó a invertir. Ah, entonces ya empezó a hacer un buen movimiento. A lo que me refiero es que gracias a ellos también fue que tuvieron presencia y visibilidad en medios, porque antes no, porque eran de marginados, ¿no? Claro. Y pues era raro que a un gay blanco le gustara la música como estas dos mujeres, ¿no? Entonces, sobre eso, yo les voy a dar mi descubrimiento que se llama Bad Girls. Hey! queers. En resistencia. Viva Donna Summer. ¡Viva! ¡Viva! ¡Claro que yes! Yo voy a usar la ¡Viva de claro Donna que Summer! Yes. ¡Viva Hidalgo! ¡Hidalga! ¡Hidalga! ¡La independencia ¡Viva Allenda! ¡Viva! Por supuesto. Bueno, pues esto fue nuestras viandas varias. Y ahora vamos a entrar a nuestro plato fuerte. ¡Platos mamados! ¡Mamados! ¡Mamados! ¡Mamados! ¡Mamados! Bueno, después de nuestra increíble cortinilla, vamos a hablar acerca de series, series LGBT, series queer, series que nos definieron y que al mismo tiempo como que nos fueron abriendo la perspectiva, ¿no? O sea, por ejemplo, yo quiero hablar de una en específico que creo que he mencionado en todos los capítulos. Este es el capítulo número 5, Sailor Moon. ¿Qué opinas Grillos. De Sailor Moon? Cri, cri, cri, cri, cri, cri, cri, tan. Pues no, mejor instrúyeme porque tú claro. Sabes que yo no vi eso. Bueno, Sailor Moon es una serie para niñas. Fue para creada en una temporada en la cual las niñas de mi edad, pues éramos muy infantiles, jóvenes e inocentes, pero fuimos conociendo esta serie en donde había, por ejemplo, dos de las Sailors eran lesbianas. Yo no entendía. Yo decía, ay, son amigas que se quieren mucho. No entendía nada. Y una de ellas era súper como Butch, era Butch Queen. Se vestía con trajes, tenía el cabello corto. Y yo decía, pues bueno, es una mujer, pero pues quiere mucho a su amiga. Ese era como mi... Ese era lo único que podía entender. Y luego ya en era las como últimas Aquiles, temporadas... ¿no? Y el otro güey que es como de... Ay, ¿por qué se quieren tanto? Es que ¿no? se quieren mucho. Exacto. Yo le preguntaba a mi tía, ¿pero por qué se viste como hombre? Y ella, es que se quieren mucho. Y ya era como su única explicación, ¿no? Pero luego en las últimas temporadas empiezan a salir las Sailor Stars... Y la Sailor Stars tiene una onda súper transformer, literal, con toda la trans que puedas encontrar, con toda la T, en donde en su vida como cotidiana son unas súper estrellas de J-pop, ¿no? O sea, son súper estrellas de J-pop, son tres, son hombres. Y cuando se transforman, son mujeres. Y entonces tú puedes ver toda la transformación que tienen, o sea, porque aparte parte del atractivo visual que tiene Sailor Moon es que hay como figuras como de desnudez, o sea, no ves desnudez total, pero uh-huh. ves como estas siluetas desnudas en donde después cuando hacen su transformación se ponen sus trajes, ¿no? Y entonces la Sailor Stars era una cosa rarísima en donde veías la figura de un hombre, la figura masculina, este como triángulo uh-huh. que tienen de la espalda con la bueno, cintura, no. los oblicuos. Tú no, pero podrías llegar a ello, ¿no? Y entonces, y de repente, dentro de la transformación, pues adquieren silueta femenina. Entonces, eso para mí era como, qué increíble, ¿no? Y creo que a muchas de nuestras personas de nuestra generación nos ayudó mucho a entender como este proceso, ¿no? O sea, este proceso de bueno, quien lo entendía así, ¿no? Porque... Claro. Bueno, yo no lo entendía así, pero porque yo decía yo me que acuerdo, estaba bien chido. Yo me acuerdo que, o sea, como que algunos compañeros de como de clases lo veían y todos eran como de, ¡ay, qué rico está Sailor algo, güey! ¿Sabes? Uh-huh. Es como así siempre. O sea, siempre que querían hablar de Sailor... no podían permitirse a hablar como de la trama, de uh-huh. que les gustaba, ¿no? Eran como de que, ¿y lo viste ayer? ¡Ay, es que está bien rica! ¡Y me haces chichete! ¡Ay, no, ay los Fifas, güey! Clásico entre el medio Fifas, güey. Sí. Pero también, por ejemplo, Ranma y medio fue una de esas series de anime en donde también había esta transformación, ¿no? O sea, Ranma, el personaje principal, uh-huh. se convertía en mujer. Y aparte, se convertía en mujer, pero él seguía teniendo como esta representación masculina. Sí, esa, por ejemplo, sí la vi y... Pero para mí era como súper normal, güey, ¿sabes? Era también como, para mí. Como cagado, güey, ¿no? Bueno, es que no era normal, pero no lo veía mal. Sí, exacto. O sea, no había un prejuicio. Exacto. Ahí, no había un juicio, no se juzgaba. Yo decía, bueno, pues sucede, está bien. Y ya, uh-huh. ¿no? Yo creo que eso me ayudó también como a ir entendiendo. Gracias, Sailor Moon. Abriste mis horizontes. Y bueno, pues inspirado en Sailor Moon... escogí una canción de un grupo que no sé si exista todavía, porque pues yo también vivo en la prehistoria así como Tonatiuh, que se llama Tokyo Incidents. No sé cómo se pronuncia, no me juzguen. Ya van varios capítulos en donde me pueden juzgar duramente, En el de transgénero. Yo en cada capítulo lo hago. Totalmente. En el de cuando hablé de la artista quechua, en donde no sabía si realmente estaba diciendo las cosas correctas. Y en esta ocasión no voy a dejar que ustedes no me juzguen. Y entonces esta canción de Tokyo Incidents, un grupo japonés bastante bueno y atascado, hace una canción que se llama Himitsu, que según esto se traduce como A Secret. Y... pues está muy bueno, así que escúchenlo. Resistencia. Resistencia. Y esto fue I'm Coming Out de Diana Rose. Apenas, güey. Apenas salí. No, es que yo, o sea, tú me ves en la calle y así, súper, súper hombre, macho. Súper hetero, sí. Así todo. Dijon, ay, mira ese heterosexual usando maquillaje en los ojos, ¿no? ¿Qué deconstruido, ¿no? Piensan. Bueno, ¿se acuerdan que les estaba diciendo sobre los gays blancos, no? Bueno, pues justo hay un chingo de series. O sea, nos tomaría horas, güey, hablar de tantas series LGBT que hay. Pero esta canción ha estado al menos en, o sea, el 80% de las series gay. Totalmente. ¿No? Y me gustaría hablarles de dos. Una, Queer Eye. Hay dos versiones, ¿no? La de los años 90 y luego la actual, ¿no? La que está en Netflix. Y pues hay personajes importantísimos como Carson Kressley, ¿no? Que era el güey de vestuario. Carson Kressley. Una jota ahí. Que ahorita, por cierto, es juez de RuPaul. Claro que sí. Y, bueno, pues el del actual, pues Jonathan Van Ness, que no solo... O sea, bueno, algo interesante que ha hecho es que hace unos años se... Bueno, salió del closet. Bueno, estábamos comentando que no se podía salir del closet dos veces. Bueno, pues él lo hizo. Salió del closet como gay, obviamente, en sus inicios. Pero también salió del closet hace unos años del closet del VIH. Oh, my God. Y, pues ha sido una de las figuras más importantes de esta década para las personas con VIH, para romper el estigma, ¿no? Porque, pues, ahora, bueno, espero que sepan que pues el VIH es una enfermedad totalmente controlada, ya nadie muere de eso, ¿no? Y ya, son una pastillita y ya, con eso. Y de hecho es como, según yo, es como la diabetes. O sea, como que sí, la puedes controlar igual y puedes tener una muy buena vida, incluso viviendo sí, con el... Sí, la gente que tiene VIH muere así, de que atropellada, güey, ¿no? De otra cosa, güey, pero nunca de VIH ni de SIDA, ¿no? Y pues otra serie que retoma también pues estos temas, pero no de desde esta vista de Jonathan Van Ness, sino ya de los inicios del VIH, es Pose. Así es, Pose es una serie muy muy buena, que de hecho ya va a terminar. Ya, esta... una temporada más y ya. Exacto, van a ser 3 temporadas, nada más. Y es bueno que sea una serie corta. La verdad es que creo que no se podía extender más. Sí, ¿no? La verdad. Y además, bueno, también hay que pensar que pues es una serie muy nueva en su género, en donde involucra a mujeres trans, por ejemplo. Uh-huh. Lo cual está padrísimo. Y la como enfoca. Actrices, o sea, exacto. Y muy buenas, además. Muy buenas actrices. Bueno, digamos que la primera temporada sí fue así como de ay, Dios mío. ¿No? Así le noto su línea de la peluca y todo eso. Pero la verdad es que lo hicieron muy bien y retoman la época de los 80s en Nueva York, en esta época en donde se hacían como estas fiestas clandestinas de la comunidad completamente, en donde se el trataba ballroom. De emular, exactamente, donde se trataba de emular como mucho de la pasarela, ¿no? Las pasarelas de moda, y de hecho estaban conformadas en casas, ¿no? O sea, la casa de Evangelista. Evangelista, la casa de Ninja, y de ahí viene mucho, si ustedes están informados y si no lo están, les contamos, de estas casas que se forman para pues enseñarles a las personas cómo voguear, pero que también son un refugio y también son un apoyo para la sí, comunidad porque LGBT. justo como decíamos en el inicio, ¿no? O sea, la mayoría de estas personas siempre fueron marginados. O sea, te veían gay, no te contrataban. La mayoría, bueno, cuando salían del closet, pues las familias pues los corrían, ¿no? Entonces estaban homeless, sin un peso, ¿no? Y en una ciudad tan salvaje como Nueva York, pues era difícil sobrevivir. Entonces las casas se hicieron para pues agrupar estas personas, contribuir entre ellas, ¿no? Apoyarse entre ellas, y pues muchos tenían estas aspiraciones de pues no solo tener calidad de vida, sino también ser ricos, ¿no? Porque pues Nueva York es una ciudad también muy muy rica, pero también muy pobre. Y pues se hacen estos grupos, estas casas, y para imitar la vida del rico se hacen estos ballrooms que tienen estas categorías, ¿no? Categories. Y pues cada categoría podía participar una de las personas con identidades distintas, ¿no? O diversas. Y pues el punto era como jugar con la idea de lo masculino, lo femenino, con la riqueza también. O sea, el voguing pues nace de la palabra Vogue, ¿no? Que es la revista famosa, ¿no? Y entonces se dice que la primera persona que hizo Vogue fue una drag queen, y estaba en una pelea con otra drag queen, ¿no? Entonces estaban ahí peleándose así a palabras, y una de la nada empieza... Ah, porque estaban peleando quién era más guapa, ¿no? Uh-huh. Y entonces una de ellas hace así una pose de revista, ¿no? Así y la es. Otra se emperra y le hace otra pose de revista, ¿no? Y entonces empiezan a hacer poses como de moda, y de ahí nace justo, ¿no? Estos bailes llamado voguing. Así es. Y bueno, esta serie está en Netflix, la pueden ver, la primera y la segunda temporada, que toma que toca temas también muy interesantes como el VIH, que en los 80s pues no había tratamientos, no había una intención de estudiarlo, ¿no? Y no había una intención de apoyar a la gente que lo tenía. Entonces casi casi ahí sí, en los 80 era una sentencia de muerte, ¿no? Sí. El doctor Gallo fue quien descubrió el VIH y descubrió el primer, bueno, según, ¿no?, el primer medicamento contra el VIH. Pero se dice en las malas lenguas que la FDA lo aprobó porque hacía que se desarrollara más rápido el SIDA. Entonces quienes lo tomaban en 3 meses estaban muertos. Ay, no, qué horror. Qué horror, Joaquín. Qué horror, Joaquín. ¿Y quién creen que fue los que invirtieron más en eso? Pues los gays blancos. Porque, ¿qué creen? Los gays blancos estaban en las orgías de estos barrios pobres de Nueva York. Los gays blancos eran los primeros que andaban contagiando. Y pues como estaban, o sea, las familias muy, muy ricas, al ver que sus hijos, sus nietos y así se estaban enfermando, pues le metieron a las farmacéuticas durísimo, güey. Pues bueno, qué bueno que mínimo hicieron algo por la comunidad y ya trascendió y actualmente es algo muy controlable y ya no, ya podemos decir que no es una pandemia. Es más, ¿no? ha evolucionado tanto que esto sí, poca gente lo sabe, pero ya no es contagiable. O sea, quien toma medicamentos con VIH ya no puede contagiar a nadie, güey. Eso está perfecto y qué bueno, y lo celebramos. Y para celebrar también esta serie que habla de estos problemas y para celebrar que estamos en una etapa diferente en la cual hay más aceptación hacia la diversidad, vamos a escuchar una canción increíble. Yo siempre hablo de todas nuestras canciones, que todas son increíbles porque me encantan, pero esta canción realmente fue un hito. Rompió barreras, puso en el mainstream y en la cultura pop este fenómeno que ocurría en las casas, en los bowls. Y estamos hablando de la canción de Vogue. Y aparte, de Vogue. Y aparte en el video sale una... Ninja. Sale Johnny Ninja, que es justo la madre de esta casa, House of Ninja. Así es, pues escuchemos esta canción Vogue de nuestra reina madre, Madonna. What are you looking at? target. Yeah. Y esto fue Pain, de King Princess, que es una chava queer que está haciendo música muy interesante. Pero aparte de eso, tiene unos videos muy, muy padres, estéticamente bastante disruptivos. Les recomiendo que, además de escuchar su música, vean sus videos, especialmente ese Pain. Y esto fue para empezar a introducir nuestro para ir comiendo, ya que estamos así ya a punto de despedirnos. Se fue bien rápido, oye. Y bueno, esta canción introduce una de nuestras series favoritas, que es Orange is the New Black. Realmente esta serie fue disruptiva. Totalmente, habló acerca de la condición de las mujeres en la cárcel, pero también de los diferentes tipos de amor que tienen las mujeres, ¿no? Y también, por ejemplo, de las mujeres trans en la cárcel, ¿no? ¿Cuál es su proceso? ¿Cómo sucede que una mujer trans se encuentre en una cárcel femenina? Sí, porque... aparte es interesante que, o sea, antes todas las mujeres trans en la televisión siempre, o sea, no duraban más de un capítulo, ¿no? Siempre eran asesinadas, siempre. O eran siempre. Prostitutas, o eran siempre prostitutas. Eran prostitutas. Y aquí justo traen a una mujer trans, Laverne Cox, para interpretar este papel y pues lo hace muy bien. Y de hecho hoy Laverne Cox es una de las figuras más importantes de la comunidad en Estados Unidos. Y bueno, pues ha hecho, o sea, ella por ejemplo hizo el remake de Rocky Horror Picture Show. ¿No? Y pues, güey, está increíble, ¿no? Que le hayan dado ese papel. Porque justo antes lo había hecho un hombre heterosexual. Sí, pero mira, ¿no? Yo tengo cisgénero. Muchas, así como que tengo muchas como... no sé, o sea, como muchas dudas. Porque la verdad es que... Fue muy malo o sea, fue pésimo el remake. Fue, o sea, pésimo. La verdad, el soundtrack también es muy malo. Pero está padre que le estén dando estos espacios, ¿no? Sí. Y que estén abriendo estos espacios. Pero mira, que estén recuperando al menos el espacio que pues le quitaron los hombres cisgéneros, ¿no? Así está, es, pero padre. De verdad, o sea... Tim Curry en mi corazón. Ah, claro. Y es una de mis películas. Sí, la culpa no es de él. O sea, la culpa es del machismo que impera en la industria. O sea, eso pues sí, es innegable. Y otra serie que les quiero recomendar para que así la pongan desde hoy, ¿no? Hoy mismo es Euphoria. Euphoria. Güey, me encanta Euphoria. Me encanta cómo muestran la situación de la generación Z. Porque todos creemos que son así de que niños ratas, ¿no? Peleando en internet. Pero la realidad es que no, güey. Tienen problemas bien, bien fuertes, ¿no? Y aquí justo tienen... O sea, se trata de nuestra ama y diosa de la generación Z, Zendaya. Zendaya, mi amor. Que pues sale de rehab, ¿no? Y está en la prepa. Una prepa estadounidense en un pueblito, ¿no? Y se enamora de una chica que... pues es trans, además, ¿no? Y quien la interpreta, Hunter Schafer. Diosa. Es una diosa. Claro, porque no es la típica mujer trans a la que estamos acostumbrados de que ¡pum! Chichis, ¿no? Así de que, ¡ay, sí! No, es guapísima, nalgona. Tiene, ¿no?, un look súper andrógino. Sin pito, generalmente, ¿no? O sea, las mujeres trans que ya tienen éxito, ya se quitaron el pito, ¿no? Y ella no. O sea, ella es transgénero. Y así sale. O sea, sale en bikini, sale así en sus undies, ¿no? Y pues, la neta, ahí le ves todo, ¿no? O sea, y pues, le vale verga. Pero aparte también dentro de la serie hay un capítulo en donde empiezan a explorar un poco de esto, ¿no? Y entonces, o sea, esta chica que se llama Jules, que es la Hunter Schafer, que es nuestra amiga trans, empiezan a preguntarle, ¿y por qué te acuestas con hombres, no? Y entonces ella dice algo muy importante, ¿no? Dice, porque creo que quiero conquistar la feminidad, ¿no? Uh-huh. La feminidad, perdón, o sea, lo estaba traduciendo. Quiero conquistar la feminidad. Entonces, su manera de conquistar la feminidad es acercándose a hombres súper masculinos, sí, que son súper viriles. Todos también están deliciosos en esa serie. Sí, la verdad es que sí, todos están guapísimos. O sea, yo quiero ir a esa high school. ¿No? No sé dónde está ese pueblo de Norteamérica, güey, pero güey, todos son hermosos. Todos son hermosos. Y bueno, esta serie es realmente, creo que, muy importante. Si quieres como ir conociendo más e ir entendiendo a esta nueva generación, ¿no? Sí, Hunter ¿cómo Schafer, viven esa sexualidad? Claro, Hunter Schafer ahorita, bueno, la está rompiendo en el modelaje. Siempre fue modelo, pero por ejemplo, hace unos días, ¿no? Hace unas 2-3 semanas salió en la nueva pasarela de Mugler, que es así, es haute couture, ¿no? Y güey, además sale Dominic Jackson, así güey, en perra, ¿no? Divina, ¿no? Y bueno, Dominic Jackson es una de las protagonistas de Pose también, ¿no? Entonces, es lo que les decía, o sea, si no hay visibilidad en este tipo de contenidos que todo el mundo consume, más mainstream, jamás hubieran tenido oportunidad de estar en otros espacios, por ejemplo, como Mugler, ¿no? Que es como para mujeres ricas. Así es. Y bueno, pues ya estamos terminando el programa. No queremos irnos sin antes recordarles nuestras redes sociales. Estamos en Resistencia Radio, resistiendo de manera queer. Mi nombre es Alina Hernández. Me pueden seguir en Instagram como La Chica Foodie. Y Tonatiuh, dinos tus redes, por favor. Pues ya saben, Tonatiuh y Gareda. Maquillaje de prostituta. Ahora de nopal y de elote próximamente. Maquillaje gastronómico. Beto, nuestro único radio escucha. Bueno, ya vimos que nos escuchan un poquito más. Y aparte hoy tenemos público. Güey, muchas gracias a todo este público. Tonatiuh y Gareda y la muchachada. Tonatiuh y Gareda. Yo creo que el siguiente hay que hacerlo en el Estadio Azteca porque ya no caben más personas aquí. Bueno, Tonatiuh y Gareda en las dos, en Instagram, en TikTok. Y los dejamos con All For Us de Labyrinth. Quien hizo el soundtrack de Euphoria. Euphoria. Taking it all for love. And they all lived happily ever after. And they all lived happily. And they all lived. And they all grew up. Madonna. What are you looking at? Burger Queers. En Resistencia.